Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Hombre, Drago, qué pasa! Aquí estamos ya para hacer el programa, macho. ¿Y esta peña dónde está? ¡Andan, que no ha venido! ¡Venga, hombre, por favor! O sea, hoy hacemos el programa Solateras, tú y yo, como siempre. Bueno, como siempre no, como dos o tres veces ya que lo hemos hecho. Aquí la gente se viene de vacaciones y se va ahora otra vez. Pero bueno, ¿esto qué? Me dejan a mí aquí solo. Y encima me dejan con el bicho este ahí agarrado, mírale. Está ahí atado, menos mal, porque si estuviera el anillo lo tendría suelto, ¿sabes? Pero bueno, tú tranquilo, bicho, allí. Y luego, yo creo que este bicho está un poco nervioso hoy porque no está su dueño, ¿eh? Vas a tener que tener un poquito de cuidado con él, Daco. A ver si te va a pillar un cable de estos. Cuidado con los cables, niño, que son muy peligrosos. Bueno, pues aquí estamos, esa people, ¿qué pasa? En Radio Daraca, el Daco y yo. Con la música que nos trae el Daco hoy, madre mía, cacho de música que nos trae. Porque vosotros sabéis que cuando estamos nosotros ponemos música de la buena. Música de la guapa, antigua, old school. Temazos, temazos, como siempre. Y nada, estamos en el programa número 11. Fíjate, ya 11. 11, tenemos que haber celebrado el aniversario. Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, pues luego me bajo a por unas birras y unos pinchos de tortilla y nos lo comemos aquí el Daco y yo. Celebrándolo, ¿sabéis? Bueno, people, pues nada, pues vamos a poner un poquito de musiquita. Y aquí Daco, pues claro, con sus agujas estrambóticas, desde la pecera del pan bendito, nos hará saltar un ratito. ¡Hala! Le voy a quitar el puesto a Albert y Harperito, ¿sabes, Peñi? Bueno, pues nada, pues esa gente que se lo pase bien escuchando hoy con nosotros este programa. ¡Taco, macho! ¡Ponme algo, que vengo con unas ganas! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, niño! It's the seed stuff, the major league stuff. Bitch deceiver, nigga life reliever. Oakland hustler, never been a buster. Make way for the nines, right? I'm coming, motherfucker. Straight from the 6-9, the final line village. Doing more damage than an excise spillage. Coward, and that's that. I'm known to pack a gat and put heads on flat. No rehabilitating. My trigger, take a nigga out the ghetto, but you can't take the ghetto out of nigga. Ain't nothing changed since the 70s. I'm hellbound, nigga. My life ain't never been heavily. Never slipping pump, no. A nigga don't lag. Game tight, replacing niggas' nikes with a toe tag. The zoo is ass and the zigger, I'm the founder. Stacking up bodies like Jeffrey Dahmer. Oh, here comes the flow. Watch me as I tiptoe to a nigga's window with my M60. Putting motherfuckers out the misery. I'm watching the murders reenacting on unsolved mysteries. Trick. Coward, lame, pussy-ass faggot. 6 feet deep is where you sleep with the worms and the maggots. Niggas can't harm me, rap a lot army. Coming like Desert Storm, you've been warm. But if you still want some, nigga, bring it on. Too much trouble, then sold up the tracks. Bitches not paying like they win, I get smacked. By some young niggas that's down to break a bitch. The nickel nut and the band-aid bandit. It's a nickel nut, pippin' 10 different sluts. You can call it slavery, bitch, I don't give a fuck. They better tell some tricks and suck a lot of dicks and come with my money or they get their ass kicked. Ghetto got hoes on the store making my bank roll. Fuck with Jingle, bitch, I roll with foes. Cause it's all about the pee and I ain't talking about the pussy. I'm talking about the paper, so bitch, check your money. It's the pimp, pimp, pimpin', you simp, simp, simpin'. Your bitch chose me, now you whip, whip, whippin'. Nigga, you was wrong when you reached for your chrome. A slug to your dome, bad news gonna beat your home. You think we was thinking about making, but you're wrong. We end up in sippin' and it's on and bitches bring it on. Bring it on, bring it on, yeah, bring it on, bring it on. Motherfucker, here I come with this damn night. Boom, boom, boom, and I'm about to let freedom ring. Fifth Ward boys coming hard for the nitrate. I'm down with them ghetto boys, I'm like my motherfucking the Fifth Ward boys on the motherfucking set. Put a slug off in your chest, cause you didn't wear the bulletproof vest. Nigga, rat-a-tat-tat to your tempo. Shit is real simple, busting up domes like a pimple. Jump if you want, nigga, and I might have to hurt ya. Murder after goddamn murder. Yo, I'm taking niggas to the promised land with little Bushwick Scarface and the goddamn Peter Man. Stupid fuckers fucking it up with double Lolo. Life is stuck up on a tin float, so what you wanna do, ho? Yeah, cause we checking my motherfuckers, parking my motherfuckers, and killing my motherfuckers than any one of you motherfuckers. Play your whole clip, let's get it on and get your fucking wig split. Fool ass nigga, now break it on. I can't see your ass, bitch, so shit better watch your butt to take that from a blind handicap. Motherfucker smoking weed and steadily down in that slit smoke. Well, it's me, that nigga D, who? The fat square twister, the one who fucked your sister. I made a pussy blister, got a dent in the side of my pearl white black. Keep my weed in the front and my brew in the back. And my heat up under my seat, ready to put the lid on ya. So punk motherfuckers, try to test me if you wanna. Cause we're smoking that weed, feeling fine. Got me a 40 and a fat ass dime. Smoking that weed, feeling fine. Got me a 40 and a fat ass dime. A weed smoking motherfucker. ¡Claro! ¡Vaya bailes que me he dado! ¡Ni al bicho este! ¡Madre mía, por una vez que me levanto y se ha subido a mi silla! ¡Venga, anda, baja, Zari! ¡Venga, baja! ¡Venga, baja, que llega el rellenito de reventado! ¡Échate por un lado! ¡Dago, macho, este bicho no me hace caso a mí! A lo mejor a ti te hace caso porque se ha tirado aquí unas horas con... ¡Tira para allá con el taco, anda! Uy, ¡mírale, mírale! ¡Sí que se va decaído el pobre! ¡Se quería sentar aquí en la silla! ¡Joder, bueno, listo! ¡Venga, tira para allá, anda! Bueno, bueno, macho, tengo una sabujeta, lo voy a decir a todos. ¡El otro día estuve haciendo deporte! ¡Uy, aplauso! ¡El otro día estuve haciendo deporte, Daco! ¿Sabes con quién? ¡Con el Besollita! ¡Ya hemos empezado ahí la marcha, el Besollita! ¡Ya se está entrenando ahí para prepararse! Para la liga esta que viene, ya están federados, bueno. Al lorito, ahí lo que se corre, macho. Yo estuve el otro día un ratillo con ellos, nada, pues, lo típico, pues yo que sé, unas carreritas, unos tiros. Y esas cosas, macho, tengo unas agujetas. Luego dicen que bebas agua con azúcar, ni agua con azúcar ni nada, y eso no quita las agujetas. Yo me tomé dos birras, claro, porque yo estoy así, bueno, pues mira, se me han quitado un poquito, pero bueno, ya ves. Oye, y otra cosa, gente, hablando del Besoya. Ya habréis visto ahí en el foro, bueno, ahí en la página nuestra www.laexcepcion.net. Ya tenéis noticia de que se va a rodar el nuevo vídeo de la cancioncita del Besoya. ¡Espectacular! Yo digo, ya verás cuando lo veáis. Todavía no se ha empezado, ¿eh? Ya se empezará. Pero bueno, ya se están dando noticias y habrá fotos por ahí colgadas para que lo veáis. Nada, el vídeo del Besoya. Bueno, también va a salir otro equipo del barrio, ¿sabes, Daco? Que le tengo yo mucho cariño. A los avispas, claro, ¿qué pasa? Hombre, a los avispas, ¿qué pasa? Esa people ahí. Los avispas es otro equipo de aquí, de Pan Bendito. Son de Tarrillas, ¿sabes? Son nuestros coleguillas, pero un poquito más grandes que nosotros, ya con sus hijos, con dos hijos. Espectacular, vais a ver qué bonito va a quedar el vídeo. Y nada, pues hecho, tío. Oye, Daco, ahora que te digo yo, me vas a poner otro temita de esto, porque el que hemos puesto antes era Ghetto Boys, ahí del año 1993, fíjate ahí. No te digo nada, cuando un poquito después de la Expo, que parece que fue ayer, pero fue hace ya, yo qué sé, del 92, 12 años, 13 años ya, macho. Mira el Daco ahí, cómo lo va a soltar. ¿Me lo vas a soltar otra vez? No estoy preparado todavía, no estoy preparado, niño. ¡Venga, que vamos! ¡Que me la voy a bailar otra vez! ¡Zari, ven conmigo! Mira, te voy a enseñar unos pasitos. ¡Pie, por aquí! ¡Pie, por allá! ¡Suéltalo, Daco! It's time to roll my sleeves up, fuck up you and C's up. Another rough cut from the group that won't ease up. The alcoholic click, aka the 40 downers. Flips rhymes like Calvin, flips fries and quarter pounders. I never drink and drive cause I might spill my drink. I felt the breathalyzer so they took me to the clink. Niggas hurling in the sink cause they can't fade the Cisco. I'm from the old school but I never rocked a disco. Loops from the group that likes to smack the bitches. The licks is hitting hookers like a gangster hitting switches. Front to the back, to the side, and we can dance with with these bitches, but no electric sliding, and I'm about to flip. But first I'm about to sip off the 40 ounce of blue that I was saving for the trip. Back to the lab, cause all I do is bang cuts. That's why I hang around my group like a dick hang with nuts. I push one twos when niggas step on my shoes. Oh, you haven't heard the news, I've been giving fools blues. Manhandling chumps that step up just to keep my rep up. I push my fist through the grill. I never became a gangster thanks to my skill. On the 9 inches of steel, you ask me what the case for, they don't mean nothing. Last call, y'all. Call, y'all. Call, y'all. On the drink, a gang of brewskis float like the wind, so all y'all can call me Coopy. Cooler than my man Morris, stay in the winter. Your dope mama been a rockin' shows at the center. So pass me the mic on the down low. Now go grab a 40 from the liquor store. And you don't stop, stop, and you don't quit, quit unless you're in the studio making whack shit. Last call, y'all. Call, y'all. Call, y'all. With the clip, so MCs watch your lip, cause I'm shooting from the hip. I rip like Oprah in tight jeans, doing splits. And need a rap again, man, because your shit is on the fritz. It's crazy, a few MCs amaze me with this Alky style of rock. That the spot couldn't faze me. Rhyming pays me, but I do it anyway. Many say, hey, when it comes to rhymes, you got plenty, J. I'm so cool, I'll drink 40 ounces of Freon. You never see me on the stage with a peon. When we on the microphone, it's like Jordan all alone. We slam, competition, scram, damn. Can we get along? Nope, switch blade to the throat to MCs who ain't dope. Call me J-Roll, the klepto, cause I'm stealing to the jaw of these half-baked rappers trying to get raw. Soul in my strut, muscle in my hustle, is just a little something for them punks that wanna bust their little death jam comedy. Raps that make me crack up, you better call the one time and tell them send a backup, cause I'm about to act up. I couldn't kick a verse, J-Roll say he got it bad, so that mean I got it worse. Check uno dos, crack a 40, make a toast. Let me rip the instrumental and impress the West Coast. Dago, no puedo más, no puedo. Aire, aire, joder. Entre las agujetas que tengo en los bailes que me doy, macho. No puedo más, voy a adelgazar y todo. Fíjate, el tipito que estoy echando, Claro, si es que tanto ejercicio, el otro día con el beso ya. Lo que pasa es que el otro día, os voy a engañar. Fueron 5 minutos, ni corrí ni nada, unos tiros a puerta y ya está. Encima me rompí la playera, ¿sabes? Qué mala suerte, macho, que tengo. Oye, y hablando del vídeo, ¿sabes quién va a ser el director? Hay un dicho que dicen, por la perilla del Joe, niño. ¡Ese pedazo de director! Un saludito para esa peña ahí, que se lo va a currar que te cagas, tío. Nada, pues mira, otra cosa. Mira, mira el bicho este. Oye, por favor, Zani, no me den la guerra, por favor. Quédate aquí. Atale, Daco, por favor, ahí. ¡Oh, el bicho! Mira, hoy por lo menos está tranquilo, ¿sabes? No muerde como otros días. Es que cuando está en Langui se pone más nervioso y ataca. Yo creo que le da la orden con la vista, la hace así con los ojos y se viene a por mí, ¿sabes? Nada, Daco, pues mira, oye, oye. Pensando, este bicho no tendrá hambre. A ver qué come esto, porque esto en vacaciones le dábamos de todo, ¿no? Menos verdura. Pues no sabe nada el bicho, ¿sabes? Nada más que quiere sus langostinitos, sus boquerones y esas cosas. Pero verdura no le eche, lechuga. Y se daba la vuelta así como diciendo, ¿esto qué es? Nada, nada, pues nada, pues mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar a Chemita ahora. Porque mira qué móvil. ¿Eh? Cacho de móvil. Me lo he comprado. ¿Eh? No lo diga la gente, luego este móvil es comprado. Luego va diciendo el Langui que si tagues y Pascual. Pues no, mira la factura. Bueno, no la tengo aquí, pero bueno, la tengo en casa. Voy a llamar a Chemita, ¿sabes? Que tiene su móvil también, porque me compré uno para mí y otro para Chemita, porque es mi colega de toda la vida. Le tengo mucho cariño, no le puedo dejar solo por ahí, ¿sabes? Y cuando estoy haciendo el programa aquí contigo y con el Langui y toda esta gente, pues le dejo ahí por ahí abajo. Y le voy a llamar, le voy a decir que se traiga una latita de whisky para la Zari. Mira, mira, qué cara ha puesto. No le gusta. No le gusta. Bueno, que te traigo. Da igual, ahora te traes. Ahora llamaremos al Chemita. Le decimos que te traiga de él merienda para ti. Y luego para el Dago y para mí le voy a decir que nos traiga unas cervecitas. y unos sándwiches. Porque es que la verdad es que hemos... Porque sabéis que estamos, mira, estamos ahora grabando el programa por la tarde, tarde-noche. ¿Sabes? Cuando estamos aquí ya, que están saliendo los peces murciélagos. O eso no existe. Ah, los peces murciélagos, sí, sí, que yo eso lo he visto en un documental. El pez murciélago lo he visto yo y sale por la noche, ¿qué pasa? Lo he visto en un documental de Discovery Channel. Pues mira, pues ahora que estamos aquí ya se está bajando el sol y está entrando la oscuridad para la pecera. Pero bueno, Daco, ¿qué me estás haciendo ahí en ese clutching? ¿Me vas a soltar otra, no? Joder, me estoy quedando flipado con la música. Niño, los de antes, los alcohólicos, ¿y estos quién son? Bueno, no sé. ¡Vámonos, people! Voy a llamar a Chemita para que nos traiga el refrigerio, just niño, give vamos. Me a shovel, 'cause I'm going to the underground. Get down, back for another round, boom. Listen to the earth explode and fold. This time around, buff gold. So, in the hole, I gotta show ya. Competition is none, this is for your ass. You're snaking the grass, I gotta laugh while I crash and bash your ass like Shaft. Give me that track back, you little wiggy whack nut. For a flex, this pump in your gut. Bang with the boom to the pow, it's how we flow. Lower than lower than low. Niño, se ha comprado la batidora. Seguro que el vecino está haciendo ahí, se está haciendo unos huevos revueltos o algo. Se ha comprado. Joder, macho, qué bueno esta gente, Task Crew. Fíjate, un temita del año, pues te lo voy a decir, del año 91. Anda, que no tiene solera ya. Porque este programa es como el que hicimos una vez el Dago y yo, ¿sabes? Que se llamaba Temitas con Solera. Por este le vamos a poner Temitas con Solera, tu parte. Tu parte quiere decir la segunda parte. Es que desde que estoy en la radio, macho, no así me entero yo del inglés y esas cosas, ¿sabéis? Oye, y otra cosa también, esa gente que estuvo por ahí por Valencia en el concierto de la Acepción, guapísimo, porque me han dicho, estuvieron en Picassén, porque no pude ir yo, Paco. Sí, sí, me llaman, claro, tú sabes que yo donde voy, pues hecho, pongo una nota ahí de alegría y aquí para la gente que se acerca a nosotros, tío, nos lo pasamos que te cagas con ellos. ¿Estuviste con Solo los Solo ahí? Ahí conciertazo con Juan Solo y Griffy, son dos pedazos de artistas, ¡fenómeno! Y nada, pues hecho, pues si la gente que quiera saber los conciertos que tenemos y tal, pues nada, que se meta ahí en la página, ya sabéis, ahí tenéis todo en el foro, podéis hablar entre la peñita, haceros preguntas, preguntar sobre el grupo, mirar los conciertos, mirar esas fotichis. Yo la verdad que hace unos días que no me meto yo en internet, me voy a tener que quedar loco aquí con el DAC un ratito aquí, nos vamos a echar un vistacillo ahí al foro a ver lo que dicen por ahí, ¿sabes? Porque me quieren hacer un club de fan, fíjate. ¡Joder, cómo me he enterado de esas cosas, macho! Pues mira, estaría bien. Un club de fan ahí, del rellenito. Tenéis que hablar como yo, ¿me entendéis? Ahí, la peña que nos visteis ahí, el Jocheta y a Emi, ahí en Alcorcón, dándolo todo. Esa gente que se lo pasó que te cagas también. Y nada, ya sabéis que donde queráis, os metéis en la página de la sección www.lasección.net. Ahí lo tenéis todo, todos los conciertichis. Ahora me parece que viene uno en Toledo, pero esta, esa, no, pero es esta semana, no es la semana que viene, efectivamente. Ha sido ese concierto de Toledo, ya se supone que ya se ha hecho. ¿Entiendes? Y nada, Daco, mira el Daco ahí haciendo scratching. La zarigüeya se queda flipada viéndole. Esta zarigüeya cada vez que me mira me está como diciendo, te voy a comer una pierna de aquí, como te descuides. Espérate, relájate, que ahora viene el Chemita. Que te va a tener tus cositas, para que comas y esas cosas. Mientras el Daco nos va a poner otro tema de esos guapos que tiene por ahí. Un temita con solera, de hecho, guay, del año 93. Taxi Fish. Estos son muy buenos. Esto me lo bailaba yo. Mis coleguitas ahí. No ministerios. Travesía. Old School. Los cordones por fuera, niño. La lengüeta también. La gorra para un lado. La ropa negra. ¿Y qué más querías? ¿Pues qué más vas a querer? Un poquito de hip hop. ¡Para bailarlo, niño! ¡Venga, Daco! ¡Hain! ¡Hain! ¡Hain! Smoke Cheerio tap, I make your toe tap, so watch the birdie. Now check out, I'ma wreck it like a demolition derby with the books. Oops, toots, I used to live on Redford, but now I rocks the microphone and chill like Robert Redford. So bring it, cause I can swing a kid like Reggie Jackson. I got the bats and balls, but now I need the max. Hey, yo, you can call me Brago, because my style is in there. And I'll dig in that ain't as bad as if my name was Swimwear. See, I rock a hoodie sweater, more wood than Woody Becker. I twist it like an ankle G, or maybe Chubby Checker. In LA, I hit the chronic. I'm super like the Sonics. I jab you with the left and swing a hook without the phonics. Okie dokie, hocus pocus, I make the dopest MC call a timeout. Cause yo, I rip this shit up when it's time to throw my rhyme out. I'm twisted, my flow will make you dizzy like a lesbian. If you test me, I rip you, flip you, strip you, then I jet. Yo, I be flipping like I get busy at gymnastics with my raskets. I slams a punk like Jordan, slams a dunk with the basket. Ball, see, I got you all three temperaturing. So, yo, what you heard, you need to get with what you're hearing, yo. Hey, yo, my flow is top notch. I sound like Sasquatch, that's why I rip shop. My groovy on the hush, and plus me tighter than a ziplock. I freaks and vice versa, or maybe versa vice. It really doesn't matter, kid, just see because I'm nicer. Hey, yo, from a lime to a lemon, the break is out your car. See, when I be on the block, I'm like that nigga H&R. Cause when I talk, niggas listen, I rap till I jism. Perhaps that I make you wanna clap to the rhythm. Well, yo, I'm wicked, not Jiminy Cricket, or they be Crockett. Some niggas wanna rock it, when they kick it, I'ma block it with my grandma. Cause yo, I am a super flower. Your best to back the hell up when I swell up like a boa constrictor. Cause yo, I ripped up Mike in half G. Even if I slowed up, you couldn't pass me. Mama, you better be bringing the drama to a pause like a comma, or I'ma have to drop you like some drawers. So hey, hey, hey, you thought it was just another bad like JJ. Cause I be using the style stupid, the shenanigans. So what's the way I flip it like a double-headed coin kit? I wrote two splits, so now I guess I'm double jointed. Make way for the underground rapper. Yeah. Here I come, yeah. All I need is just a mic. crap. I be the devious, mischievous kid, believe me, yes, not the move to rip, cause in the dip I freaks the sleeves, yes, rap attack, punk, punk, I be ripping. Niggas know my name, I got more game that's got me pippin'. So I be kicking it to the octoglitz, flippin'. When I'm knockin' skins, a nigga who be cockin' in, so next I guess I rock a Benz, but now I be him. Niggas be like, yo, did you see him? I'm creepy, I'm kooky, and plus I make you scream. See, I don't understand why niggas be wanting to do me, you don't arouse me, kid, just softer than that Cosby kid, Rudy. Hugs the bull, I bust the fuse like turns on this drum pattern. That one rings around that ass cheek like Saturn. Make way for the underground rapper. Underground rapper. Make way for the underground rapper. All I need is just a mic and a track. Aquino, mangurrino, apa que tú pepino, porque estorba. Anda, mira, qué ojo el Fermín. Voy a ir a ver si tiene la Gijón Nation. ¡Hombre, Fermín! ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa, rellenito? Oye, dame mi revista, dame la Gijón Nation. Pero que, si la Gijón, si ya no me queda Gijón Nation, rellenito. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo me dejas así? Anda, si tú tienes una por ahí escondida. Es que siempre te pasa lo mismo, rellenito. Siempre vienes a últimos de mes. Joder, macho, ¿cómo me vas a dejar sin mi magazine de Gijón? Con las mejores entrevistas, a lo mejor el grupo del Panorama Nacional, los póster, todo, macho. ¿Cómo me vas a dejar así? Si es que siempre vienes a última hora, rellenito. Lo, bueno, que yo, lo que yo sí puedo hacer, si quieres, ¿por qué no te haces socio y te lo mandan a casa, joder? Pero si es que yo no, estoy de aquí para allá y no tengo un domicilio fijo, macho. Pues la casa de un amigo, rellenito. Joder, es que cuando tengo pela yo vengo a comprártela, macho. Bueno, pues aquí no me queda nada, rellenito. Joder, pues el mes que viene... A primero de mes te pasa si tú sabes que la tienes, no te vengas siempre a último, rellenito. Pues el mes que viene estoy aquí el primerito, a por la Gijón Nation, ¡buah, qué flash! Gijón Nation, cómpratela en tu kiosco, loco, todos los meses lo tienes. Tranquilo, tranquilo, zarigüeya. ¿Cómo come esto, macho? Mira el chivita que me ha traído bacon para la zarigüeya. Dice que no había otra cosa. Mira, pero le gusta el bacon. Se la está gozando el bicho. Y el bicho que está un poquito triste también, ¿sabes? Así está decaído. ¿Sabes por qué? Porque se han llevado a su coleguita, José. Se la han llevado y está más triste el pobre porque el otro día vinieron nuestros colegas y los delincuentes y se la llevaron, pajeres, ¿sabéis? Porque luego también los bichos estos lo notan mucho, ¿sabes? Son de distintos climas. Uno de un clima así más caluroso de por la parte de Andalucía, más salado. Y esta está acostumbrada, hombre, esta ha pasado calor. La verdad es que este verano ha pasado un poquito de calor, ¿sabes? Y mira el chemita, me coge el chemita, me bajo ahí abajo a coger lo que me ha traído porque no le he dejado subir. Porque me ha dicho, déjame, primo, subir, ya sabes cómo habla Chemita, que tiene una voz así peculiar, ¿sabes? Como que si estuviera dormido el tío, ¿sabes? Pero y quería subir, le he dicho, no, tío, no, suba. Dice que sí, que tengo para el Daco unas alfombrillas tuning para el coche. Y digo, ¿y dónde has sacado unas alfombrillas esas de alguno? ¿Sabes lo que has cogido del lavadero de ahí abajo? Que se ha dado una vuelta y estaba alguno lavando el coche y se ha cogido las alfombrillas. Tú fíjate en las alfombrillas, ¿eh? Y las va vendiendo por ahí, pero bueno... También se me ha quedado con un poco de dinero, ¿sabes? Le he dado dinero para que me comprara la comida. Yo creo que las vueltas me ha hecho el lío. Este chemita, joven, macho. Y anda que también el abuelo que me tiene ya es consumido, tío. Me ha llamado, no me llama, me ve. Cuando voy por la calle, rellenito, me sale por la ventana para que le haga los recados, ya sabes. Pero últimamente yo no sé, el abuelo, con tanto calor está encerrado en casa, ¿sabes? No quiere bajar. Si es que tienen que guardar un poquito del calor, ¿sabes? Ya son tan mayores que, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y nada, niño, vamos a poner otro temita aquí de música para bailarlo, no, porque jeje, estamos poniendo esta listita y se está playando de una forma impresionante. Vaya temazo, niño. Ahí con la peñita antes, ahí con That Ese Face del año 93. Que os gusta esta música, chavales, algunos ni lo conoceréis. Buah, es que el Daco tiene música que tiene para archivar un montón. Y ahora que me pones... Fíjate cómo empieza esta gente, estos chicanos. ¡Cypress Hill, niño! Blow up, blow up. Another way. Niño, las agujetas no me dejan moverme. No puedo, tío. Fíjate que le di dos patas al balón. Nada, nada del otro mundo. Sé muchas veces que me he tenido que dar una carrera para coger el autobús. Me las he visto mal, mal, mal, mal. Vamos a tener que dejar de fumar. Sí, es verdad, voy a hacer como Berry Harper. Berry Harper es que ya sabéis que fuma mucho. Bueno, también tenemos a, por ahí al Cañete, también, que el hombre muñón amarillo le llaman. Siempre con su cigarro en la mano y en la máquina. Hace ya mucho que no le veo, ¿eh? ¿Estará muy mejorado este hombre? Con su pelo, con su peinado, con sus gafas. Espectacular el Agus. Si es que el Agus es de otro mundo, hermano, es de otro mundo. Bueno, joy, ahora otro comentario, tío. Madre mía, cómo está Madrid ya, ¿eh? Cómo se nota que se acabaron las vacaciones, ¿eh, chavales? Esa people ahí, otra vez en el instituto, o yendo a trabajar. Esta Madrid beta, o la M30 otra vez como siempre. El fútbol en la tele. ¡El precio justo! ¡Que lo están echando la tele, tío, otra vez! ¿A qué no lo sabía? Pues otra vez están echando el precio justo. Fíjate, ya volvemos a la rutina. El Gran Hermano, Operación Triunfo. Vaya programa, por favor, porque no pondrán otra cosa. Nosotros, como siempre, pues somos leales a los programas, porque ya sabes que nos hacen reír un poquito con el Wyoming. Joder, qué cacho de programa que tiene el Wyoming en la tele. Esa people ahí, ¿sabes? Nada, pues ya sabéis, el diario de Patricia, una genicha. El diario de Patricia que se va de vacaciones y pone el diario de Alicia. Porque como se puso la sustituta, tú fíjate, hermano. Oh, Dios mío, esto es el fin del mundo. Vamos a acabar mal, te lo digo yo, Daco. Bueno, pues nada, suéltame ahí otro temilla, de hecho, para escucharnos temillas, como has dicho tú antes. Toma y dale. Uy, qué bonito. Mira. Escucha, pon atención, hermano. Te quiero ver con las manos en el aire y mirando al cielo. ¡Guau! ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡Ahora empezamos! En Radio Tarasca. ¡Jesús, cómo se ha alargado esto! ¡Ahí vamos! Persian gal voodoo. Blazing the stuff that ignites stimulation inside ya. Mother be that house of provider, providing the rhyme that be deep as the facade and adventure. Niggas need to test they freaking temperature for the sickness that be spreading with the quickness. Remedies, cousin, I be doing on my enemy. Penalty, then I drink 40 to their memories. Emotion, crossing through your town, street vicinity. Blood smoke in the air, it fills my head. I bring it to his whole damn fam. Understand if you frontin' on any man down with the clan, I be coming for the headpiece. You can't go for my brother. I bring it to the pogo, the lover, serial killer sound from the gals. So stack my peoples, are you with me where you at? Shit's getting deep in here. I mean like thick. Niggas looking all in my face like they want dick. It's about to hit the fan, hit the flow. That's all I can stand, and I can't stand no more. What is it? Niggas think they bigger because they got their finger on the trigger of a biscuit. They don't know from where get when I start to kick it. If they raw sound, watch it down with a mystic. That I had a snapple. Nigga want the truth, but he don't want the hassle. So we try to overthrow the castle. That I had the temple. I'm coming to your damn black damn. The rental, call the pistol. God, if you don't want to burn from the clock, then beware. I buck shots, meaning what? The buck stop here. No more dough will be made unless it's being made by who? What's that rhythm? El bozarrón le llaman a este tío, Method Man. Yo le conozco de que tiene 18 años y tiene la misma voz. Efectivamente, fíjate que este tema, estamos hablando de un tema del año 94. ¿Sabes? Es un temita con solera ya, Method Man ahí, cuando iba por solitario, ¿sabes? Que luego se hizo coleguita del Redman ahí, ¿sabes? Y no veas la que montan los dos bichos cuando se juntan. ¡Buah! ¡Espectacular! Bueno, y oye, voy a dar un saludito ahí a unos nuevos nacimientos que ha habido en la piñita, al compás, hermano. Vamos a dar un besito desde aquí a Rubén. ¡Al Rubencillo, niño! ¡Al hijo de la Tamara y del Rico! ¡Claro! ¡Madre mía, qué guapo que son los niños! ¡Yo quiero dos! ¡Me pido dos! ¡Ojalá pudiera yo tener! Bueno, yo, hay que decirlo, reconocidos no tengo, pero ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe, saben? Ahí la Tamara y el Rico, qué contentos que están. Joder, cómo se la gozan con los niños, hermano. Y luego también dar un saludito a Vicky y a Javi también, que han tenido su segundo hijo. Bueno, su segundo hijo, pero es una niña, Martita. Muy guapa también. Espectacular, es muy mala. No para de llorar, niño. Estos niños te salen llorones o no te lloran. Pero ya, como te salgan de esto que te dan ahí, que están todo el día llorando, joder, macho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son nuestros hijos. Los tendremos que comprender. Como son tan chiquinos, no sabemos lo que tienen, ¿me entiendes? Luego también voy a mandar un saludito aquí a nuestro amigo el Chicho, Landarríos. Yo creo que estará por ahí por el campo, que está en misión limpiar el campo. Porque como dijo el otro día, verdad, macho, es que no es normal. Te vas al campo, tío, y te encuentras de todo, lata de Coca-Cola, las botellas. Luego tira la gente al agua las cosas. Luego te vas a bañar en el agua y te dan hasta cosas, bañarte en el agua. Porque no sabes si se están meando ahí arriba, con perdón. Es verdad, macho, es que la gente no cuida el campo. Coño, orina detrás de un árbol. Coge tu bolsita, comes, te lo echas ahí, luego te lo llevas y lo tiras en un cubo de basura, como tenéis que hacer, tío, que luego el campo de todo el mundo. Y luego nos gusta ir ahí a poner las tiendas, aunque ya no nos dejan, ¿sabes? Porque ya me acuerdo yo cuando iba yo a la acampada, que la Guardia Civil nos perseguía a los campistas. Nos íbamos ahí a los sitios, nos acampábamos al lado del río y venía la Guardia Civil pidiendo carnet. Pero bueno, si esto es campo, esto es de todo el mundo. ¿Por qué tienen que hacer eso? Pues nada, niño, pues que te tienes que ir a los campings. Que te tienes que ir ahí a un camping a pasar de ahí un fin de semana o las vacaciones. Pero como te pillen por ahí en una tienda de campaña en el campo, mal, niño, mal. Luego siempre vienen diciendo, vamos a poner una multa, vamos a poner una multa. Y luego no mandan nada, es para asustar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nada, pues este temita, que nos va a poner el taco ahora, va a ir dedicado para el Rubén y para la Martita. Que ahora son muy pequeñitos y no se lo van a bailar. Pero vamos, cuando tengan unos años más, se la bailarían, vamos, como el Daco y como yo ahora mismo. Porque esto es un temazo. Este es el coleguita del Meton. ¿Quién es? Redman. ¡Mira, mira! ¡Ahí me voy con él! ¡Espera, mi niño! Funkadelic and I gotcha. Hard enough that I could chew a whole bag of rye. Chew an avenue, chew an off street and off block. To turn around and do the same damn thing to a soloist. Cause Reggie Noble's piss. I crushed the whole brain frame. Cause you couldn't maintain the funk. The heavy rap style for lunch, y'all. Cause 92, I take a whole crew. Give them a put to the book, not all of them go too loose. I show you what type of stuff I'm on. You can't puff or sniff it. Because I was born with it. The Funkadelic devil hit you with the rap level of 10. The 1, 2, 3, you pin. I get action. So everybody jump, put your up. If you like the way the sound pump, pump it in your back trunk. And let loose with the juice when I do rock. I'm too hot. Some say I got more juice than Tupac. Straight out of Jersey. You heard me, my brother. I'm laughing. Time for some action. Yeah. From the land of the lost, I'ma hit you with the funk force that make you run your rap style back to the crack style, brother. This strike the pose like Madonna. My mom's kicked me out because I did what I want. The original P-Funk chomped up a chunk of funk in your skull cap. Cause my jaw snaps with the raw rap. So color me bad plus color me black. For the funk that I pack, yeah, freaking to the funk track. The funky fly stuff. Come on and let me kick the funky fly stuff. Just to show you where the hell I come from, I get done with the 1, 1, 2. Check my rap from my hip when I have sex. Like this. Make you twist to the mist of a funky brain cell when it's pumped on the spliff and all that, the hi-hat. Go by them, listen, look, oops, brother, where your eyes at? They on the floor, pick them up while I pour a little funk down your brain, pump. Listen to my name, Chump. Red man, ready to rock. I got a Glock, then pow! Your body is all over the block trying to step to this. The exorcist, kick it, I get mad wicked when Twin pop the biscuit and blow your head off. Just for asking, who's the one rap? Who pow? Time for some action. Not going for the okie doke. Believe that. His squad's definitely in the house. In the hat. ¡Joder, macho! Este disco te lo traje yo, hermano. ¿No te acuerdas? Este temita de Redman, tío, del año 92. Fíjate, fíjate, por el estilo todo. Temita con solera, temita va, temita viene. A lo que tú quieras, música de la buena, música de la mala. No, mala no. Aquí nada más que tenemos bueno, hermano, ¿me entiendes? Chávez, oye, que el otro día vi al gitano. Joder, el niño, macho, no se quita la camiseta ni... Y está que se la va enseñando a todos sus colegas. Mira lo que me ha dado la de la sección, mira lo que me ha dado la sección. Esto sí, ya se lo dije a su padre. Digo, macho, vamos a quitarle la camiseta de vez en cuando. Que esto se le ha dado un lambraillo. Un lambraillo que darle, un lambraillo quiere decir que hay que lavarla, ¿sabes? De vez en cuando, porque es que ese niño, ya lo dijimos, es un terremoto. Ese niño siempre está por ahí en la calle jugando. Va, madre mía, en el poli, siempre que voy, rellenito. Siempre viene a buscarme. Es muy simpático. Lo que pasa es que es un poquito pesado. Y luego, pues su padre gitano, pues ya te digo, ahí se dedica, pues eso, a la venta ambulante, como siempre, ahí buscándose la vida, como uno, como yo, como siempre lo hemos buscado, ¿sabes, hermano? Oye, estoy esperando una llamada, ¿sabes? No te lo puedo decir. Es que a lo mejor tengo un romance, ¿sabes? Estas pipitas que me llaman, tío, y me... Yo qué sé, ¿quién le dará mi teléfono? Porque este teléfono es nuevo, pero yo no sé quién le da... Oye, que me están llamando, espera. A ver, espera. Sí, dígame. ¡Hombre! No, estoy en directo, hermano. No, no puedo atenderte ahora mismo. ¿Cuánto? ¿Qué dices? ¡Compra todo! Claro, con tu compra. Luego lo haremos, macho. Venga. Fíjate que tiene que ser el tonto, la polla este. ¿No podía ser la pibita que me tiene que llamar o qué? Tiene que ser este para los negocios. Voy a apagar el móvil. No quiero saber nada de nadie. Ponme música, Daco. Esto no puede ser, macho. Nada más que negocios. Yo quiero un poquito de amor. Un poquito. Un poquito. Niño. Arrástralo ahí. ¿Cómo? Radio Tarasca, niño. Desde la pecera del pan bendito. El Daco, rellenito. Ahí estamos. Hey yo, Hickory Dickory Dock, I'm running a Brooklyn block. Yes. Who's the next to testify and try and penetrate the fact? Singing it, don't read me, fast all I see, though I draw back my boss. I'm taking a check and giving a smack and cutting no slack. Okay, here I go, shorty got the 40 oak smash. To a pass, if you crash, make a dash to the jazz. That be cap, heck a lot and not a lot, not a little. Don't create upon the label, take a closet, don't dribble. I got the supercalifragilistic espiala dosis. Yes. They're coming closer to this, I get ferocious. Toast this rhyme, smoke this rhyme, hey. When we're rocking upon the mic, we rock the mic, right? Hey. Pass the funnel to the tunnel like it's busy till I'm dizzy. Never pass it to get fizzy, cause the guard gets busy. Who is he? Damn, there's lots of gold decipher. When I hit the jazz spot, I buy a can of red stripes. So perfecto. Hallelujah, here I go. Watch me throw and let go. Troubleshooter, smoke the Buddha. Ooh, like a dictator. Used to hit the fader, now I play the commentator. So let me swing it from the rhyme to the concrete jungle. With the king, Aries Mackin', ruling over knuckle. Heads to the bed, course right, said Fred. Lock him up with the beeswax, kick it to him dread. Yo, drop the beat, bleed, party pooper, party stop. 64, give you more if you're screaming on the block. Red top, won't smoke the grills, though. But if you're drinking too slow, you might catch the steel toe. Just keep the cypher moving, everything's be fine. And the 40 stops here till I finish my ride. Slow, sometimes I rhyme quick. Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. I'm sweeter and thicker than a Chico stick. Here's an ice cream cone, honey, take a lick. I'll go to Bay Plaza and catch a flick. Want my Timberland boots so I can stomp the ticks. Scandalous, get a whiff of this mist. Just left the yard, boy, now I'm blessed. I feel good, per se, good state of mind. Drive a red Sterling and the seats recline. I love it when I'm liquor with my 9mm. My mind is in a blur, cause you could never pay me to think this would occur. Me and this girl Jane Doe was living together. We were inseparable, no one could sever. At least that's what I thought, but later I fought with a substance and almost ended up in Supreme Court. When I was on the road doing shows getting ends, she was in my Benz getting snippy with her friends. And even when she crashed my whip, I didn't flip. My man Slick Nick said, "Smooth, you're starting to slip." Time went on, I started noticing weight loss. Then I had to ask her, was she riding a white horse? At first she said no. She said, "Yo, Smooth, I'm sorry, but I keep having visions of snow. I need blood." 18 months, she came home and I let her back in. And now she's sniffing again. Sometimes I'm ¡Vamos ya y esa peña! ¡Joder! ¿Cómo no lo bailamos aquí? El Lago y yo poniendo unos temitas de los guapos, ya sabéis. Esto no voy a decir los nombres porque son muy largos y muy raros. ¿Sabéis? Me los tengo que leer y para decirlo más pues no los digo, ¿sabes? Han sido los temitas de los buenos, buenos de estos que pone el Dago con sus agujas estrambóticas. Oye, chavales, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al Langui. A ver lo que se cuenta este hombre que venía aquí hoy a la pecera del pan bendito y me he encontrado solo. Solo y abandonado con el Dago y la zarigüeya. Fíjate, Zari, que voy a llamar a tu dueño. A ver, niño, vamos a conectar con el teléfono nuevo del Rey Quirito. A ver. ¡Langui! Sí. ¡Hombre, Langui, qué pasa! ¡Hombre, chirimoya, qué hace, rellenito! Pues ya ves, aquí estoy, hermano, con el Dago grabando. ¿Y tú, tía, dónde estás? Estoy yo haciendo el programa, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Y tú qué pasa, la playita o qué? Pues ya sabes, que claro, niño, que llevaba 11 días sin ver al niño con todo el trajeteo de los conciertos de la sección para arriba y para abajo. Claro, claro, pero joder, por lo menos avísame, macho, que yo vengo aquí a grabar con toda mi buena fe. Y me encuentro aquí, que está hombre, esto. Tú sabes que cuando no estoy yo, tienes que solventar el problema. Para algo te hemos contratado como copresentador. Hombre, efectivamente, pues aquí estamos dando el callo, hermano. A ver si te crees que yo aquí no me lo burlo, ¿sabes? El Dago y yo no lo burlamos. Y encima ponemos temas de los buenos, ¿sabes? Claro, claro, claro. Claro, pasa bueno, peñita. No te quieres hacer con el programa, que cada vez que no estoy yo, ya te quieres hacer con el programa. Que hay más colaboradores y más gente, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Pero que te diga el Dago, yo aquí menciono a todo el mundo, chaval. Y encima la música, pues la elegimos él y yo. Ya lo sé, chavalote. Bueno, de todas maneras, yo no te creas que estoy currando, que yo también estoy aquí con las pilas puestas, que estoy con todo el tema del beso, ya que vamos a grabar el videoclip el domingo. ¡Hombre, si ya! Y todo el tema, que si los escudos, que si hay que bordarlo, las camisetas, Jesús, que si ahora el ayuntamiento nos ha puesto problemas porque nos deja grabar en el campo de fútbol, porque nos metemos con ellos por todo lo que cobran de dinero y demás. ¡No me digas! Un lío. Bueno, bueno, ya, si el otro día te voy a decir, estuve entrenando yo con el Besoya. Ya, estuviste entrenando con ellos. Claro. Yo es que no podía empezar. Como me he bajado aquí, no he podido empezar. El lunes empezaron. Madre mía, niño. ¿Qué con fondo? A ver si yo no tengo fondo. Si me doy una carrera de aquí al banco este que hay aquí al lado de donde el Dago y me asfixio, niño. Tú ya lo sé. ¿Abujetas? Ah, ¿los jugadores? Sí, los jugadores están en perfecto estado, hermano. Hombre, se nota después de las vacaciones. Sudas bien, un poco. Bien, pues el domingo sabes que grabamos el videoclip del Besoya, ¿no? Efectivamente, ya se lo he dicho a la peñita, ese pedazo de director, el Joe, niño. Sí, hay un dicho. Todo el mundo que quiera que se pase por allí, no vamos a decir el campo porque todavía no lo sabemos, estamos a contrarreloj mirando a ver en qué campo nos dejan grabar. Sí. Tú sabes cómo está el asunto del ayuntamiento, sí. Los cabrones que siempre están detrás, no es que son del PP. Pues son unos chivatos canallas. Así ardieran, niño, si ya lo decimos. Sí, pero es que bueno, son ya así. Estamos con el tema. Por fin vamos a abordar el escudo, las camisetas ya. Sí, uy, qué guapo, ¿no? Y va a quedar tremendo, ¿no? Gordo, no te escucho nada. ¿Pero cómo que gordo? ¿Qué me estás contando, chaval? Que estoy haciendo deporte ahora. Ah, ¿estás haciendo deporte? Claro, niño, ya te he dicho, con el beso ya, unos tiritos. Bueno, pues nada, niño, que yo tengo aquí 4 kilos de sardinas que hemos comprado para hacernos ahora. Joder, macho, oye, mándale un saludito a tu zarigüeya que está mirándote, ya, está mirando los altavoces. Subo ya para Madrid con el niño y todo, pues nos vamos a despedir de la familia y nos vamos a hacer aquí unas sardinitas. Ok, Langui. Vale. Bueno, compadre, un abrazo. Bueno, oye, la zarigüeya, ¿qué tal está? Bien, aquí está mirando los altavoces, diciendo, ¿dónde estará mi dueño? ¿Dónde estará mi dueño? Es verdad, pobrecita mía, tengo una gana de verla también. Se ha quedado muy sola, niño. ¿Te has mirado bien, no? ¿Te ha mordido o algo? No, está muy tranquila, pero ¿sabes por qué? Porque se ha ido su coleguita, el José. Ah, se ha ido José, ya. Los estuvieron arriba, se lo llevaron ya. Efectivamente, hermano, y está aquí un poquito, está ahí sentada encima de la cama el Dago, ahí mirándonos. Ya, pobrecita. Ha merendado ahora. Me han dicho que sí, que ella también, que se la pasa muy bien, que se le nota, que el pelaje, que por qué le cortamos el pelo. Josemita luego estuvo allí con las tijeras, le cogió a José. Sí, es verdad. Y le cortó el pelo, pues esto lo han notado. Dice, oye, que tenemos que... Tiene un par de trajilones la zarigüeya, el pelo. Digo, nada, eso fue el amigo del rellenito, el Chemita. Este que Chemita. Que es un puerto de la vida, y digo, y metió la gamba. Nada, a ver, pero Chemita. Nada, que se la pasa muy bien y que cuando vengan otra temporadita que nos la mandan. Vale, muy bien, hermano. Oye, bueno, rellenito. Venga. Que voy a poner la lumbre para la sardina. Venga, ¿vale? Hermano, un besito. Venga, cuídame la zarigüeya y acabar bien el programa. Ahí está, hermano. Tú sabes que esto está bordado. Venga, cuídate la barriga, Michelin. Hasta luego, Sinfonier. Hasta luego, chivatón. Bueno, chavales, pues nada, aquí hemos tenido al Langui ahí por el hilo telefónico. Estas conexiones de internet, fíjate, macho, estos teléfonos, ya lo que hacen, ¿eh? Esto no lo podíamos imaginar. Y ya, pues ya habéis oído al Langui, que está aquí, que se va a venir a Madrid con su mujer y su niño ahora dentro de poquito. Y que ya sabéis, que ya os ha contado el besón, ya los problemitas con el ayuntamiento. Y esta gente, este ayuntamiento, macho, son unos canallas, lo voy a decir. ¡Son unos canallas! ¡Taco, ponte algo que me estoy poniendo atacado, macho! ¡Me estoy poniendo atacado! ¡Si es que no puede ser! ¡Voy a llamar a mi colega de la mafia! Let's get down, roll with the hardcore funk, the hardcore sound. Let's get with this Macadocious funk material, so simple. When I rock with the instrumental, who am I? Indeed, the Green Eyed Bandit. Control my career so I can never get stranded. But the rest are getting brand new, being changed up their style. From jeans to suits and thinking about a pop record. Something made for the stations, for a whole new relation. Ship of a new type of scene to go platinum and clock mad green. A.K.A. a sellout, the rap definition. Get off that boy, change your mission. Come back around the block. Pump color me bad to the TikTok. Let them know your logo, not a black thing. My background sing for the crossover. Era's out of control, brother selling his soul. Or go gold, going gone. Another rapper sold to pop and R&B, not the MD. I'm strictly hip-hop, I stick to kick a pre funk mode, yeah kid, that's how the squad rolls. I know your head is bobbing, cause the neck knows. Like other rappers putting on their fans, they ill, trying to chill. Saying damn, it'll be great to sell a mill. That's when the mind switch to the pop tip. Kids, you're gonna be large. Yeah right, that's what the company kicks. Forget the black crowd, you're whack now. In a zoot suit, front and black, looking mad foul. I speak for the hardcore. Rough, rugged, and raw. I'm out of here. Catch me chilling on my next tour. From the U.S. to the White Cliffs of Dover. Strictly underground funk. Keep the crossover. Crossover. ¡Se me oye! ¡Claro que se me oye! ¿Cómo no se me va a oír, a rellenito? Mira, con este flow, yo te lo peino. ¿Cómo me mola a mí la música? Me pone el taco, macho. Yo creo que a vosotros también os tiene que gustar, claro. Diréis, a lo mejor hay gente que dirá, joder, esto qué antiguo, ¿no? ¿Qué música más antigua? Pero si es que esta música era la buena, hermano. ¿Ya veis? Oye, y estamos llegando al final del programa. Joder, macho, se me hace muy largo. ¡Que no! ¡Que es mentira! Se me hace cortísimo. Yo por mí me podría tirar otra hora más con vosotros aquí hablando, contándoos historias del pan bendito, de la acepción, llamando al Langui, llamando al otro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que acabar, hermanos. Esto es así. Y el Lago y yo, pues mira, ahora vamos a cerrar el kiosco. Y nos vamos a ir al local. Ya sabéis a qué. No lo voy a decir. A jugar a la consola, a comernos otro sandwichito, porque antes hemos merendado, que ya sabéis, claro, cuando ha ido el Chemita por las cositas, nos ha traído algo de zampar, y ahora nos vamos a bajar ahí al local con la peñita al compás. Oye, pues me parece que entrena al beso ya hoy. Bueno, hoy me parece a mí que hoy ya no voy a poder. No, me voy a poner ahí con el Buba con un balón, a un lateral, y nos vamos a tirar unos tiros a portería. A todo esto, me tengo que comprar unas playeras, macho, que el otro día me las rompí, joder. Claro, tío, tirando a portería, fíjate. Si es que no estoy yo para jugar. Vaya roto, tengo que ir así por la calle, habráse visto. Joder, macho. Me va a pasar por ahí por deportes. Es por no decir publicidad. Claro, hermano, a ver lo que se cuece por ahí. A ver si me puedo hacer con unas playeras. Bueno, Daco, pues nada, nos despedimos de esta peñita aquí en Radio Tarascá. En el número 11, temitas consolera. ¡Hasta luego, hermano! Yeah. not the butler. I'll cut ya, headbutt ya. You say you can't touch this, said I wouldn't touch ya. In fact, motherfucker, here to let you know, boy, oh boy, I make dope, but don't call me dope boy. This ain't no fucking motion picture. I got your bitch up, I'll get with ya and hit ya, taking that yak to the neck. So you better run it. So come on and diggity check yourself before you wreck yourself. Próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Next Show.